Comunitaria. También nos podés escuchar en www.lamosquitera.org. Y volvemos al aire, continuamos con Abel Vázquez, un lujazo tener al arquero de Gutiérrez, de Algarrobal, perdón, no, es que ya lo vamos a tener en unos días, por eso me estoy adelantando con el invitado de los próximos programas. Abel, hablábamos en el corte de lo económico, ¿no? De los sueldos y de todo el esfuerzo que hace un jugador de fútbol de Liga Mendocina para poder entrenar, jugar el domingo, todo lo que deja de lado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lamentablemente los jugadores dejamos muchas cosas de lado. Se deja la familia, la novia, el cumpleaños. Dejamos todo de lado a veces por poder compartir esos 90 segundos de estar adentro de una cancha el día domingo, que es algo tan hermoso. El que lo puede hacer me entiende. Y de hablar de económico, bueno, mayormente a veces terminamos perdiendo de lo que terminamos ganando. Muy poca la plata que... Bueno, por lo general los jugadores de liga muy pocos son los que cobran un sueldo y adecuado a los gastos que tienen, ¿no? Porque sí. Mayormente es un incentivo. Exactamente. Sí, también porque hay una cuestión ahí que no escapa, que es política, que es que el gobierno no le pone plata a los clubes chicos, digamos. También. Toda la plata que se va en publicidad y en otro tipo de cuestiones de los clubes grandes podría estar también bien distribuida para los clubes chicos o los clubes de las provincias. Exactamente, apuntar mucho más, reforzar la liga mendocina, la liga nuestra. Digo, también cuando sabemos que el deporte es un canal y una vía de contención de un montón de otras problemáticas, se podría ahí poner un poco más de plata. No, sí, hay veces que le apuestan más a otra cosa que al fútbol. Yo creo que el fútbol te saca de muchas cosas. Te saca de la droga, te saca de andar en la calle todo el día. Entonces, si vos entrenás y te mentalizás de que querés llegar a algún lado, vas a seguir entrenándote todo el día y vas a alejarte de esos malos hábitos. Uh-huh. Abel, y de acuerdo a tu trayectoria, hablábamos que habías pasado por Rodeo del Medio, por Gimnasia. Saliste de Algarrobal, ¿no? Salí de Algarrobal. Salí de Algarrobal a los 18, a los 17 años. ¿Siempre jugando de arquero? ¿O te descubrieron como arquero? Me descubrieron como arquero. ¿Qué parte del campo de juego jugabas? Jugaba delantero. Ah, mira, un 9. Sí, de 9, 8, era rápido. Alto, rápido. Cabeceador, como yo. Me descubrieron en una escuelita de fútbol que jugaba, que se llamaba Los Pitufos, jugaba de jugador. Y en una final se me lesionó el arquero, bueno, con la desesperación, con las ganas de querer ganar ese campeonato, me metí al arco y el equipo contrario me vio, que se llamaba Los Amigos, una escuelita de arqueros de fútbol que ya no existe. Bueno, me vio Quique, un hombre que está ahora metido en el Garrobal, y me vino a buscar, me vinieron a buscar, y bueno, y terminé siendo arquero. Y bueno, ¿te convencieron? Me convencieron, y de los 11 años que soy arquero, más o menos. Mira, un montón, claro. Che. Un montón. Yo me acuerdo que cuando empecé a jugar siempre soy arquero, cuando estaba aprendiendo te mandan al arco. Claro, el gordito al arco. El gordito al arco, el peticito al arco. Yo me acuerdo que decía que era Gatti. El malo al arco. A mí me gustaba Gatti cuando era chico y atajaba, decía Gatti, me tiraba por un lado, me tiraba por otro, pero no atajaba nada. Decía, no, pero bueno, era Gatti en mis sueños. Bueno, soñar no cuesta nada. Exactamente. La verdad, aunque no lo crean, yo todavía sigo soñando en que en algún momento se me puede llegar la posibilidad de llegar a un argentino A. Sí, ¿por qué no? Claro. ¿Tenés 20? ¿Cuántos años decías? 27. Claro, o sea, tienes todavía para jugar un montón de... Sí. Y oportunidad no te va a faltar. ¿Y si las piernas dicen? Las piernas te habilitan, dicen que sí. Abel, y lo hablábamos también de tu familia, del apoyo que tenía de tu viejo. Sí, la verdad que sí. Tengo un apoyo muy, muy fuerte de mi papá y de mi mamá, que siempre han sido los pilares que me han tirado para adelante. Las veces que me he caído, que no he querido jugar más al fútbol, me han dicho, dale, andate al club, anda allá, salí a correr, movete. Y mi viejo nunca me ha dejado tirado nunca. Siempre me ha acompañado a todos lados y son cosas que a veces uno no lo valora. Pero cuando se da cuenta, lo tiene que decir. Entonces, mi papá vivía en veces que, porque tenemos una gomería con mi viejo, y mi viejo había un día que cerraba la gomería por llevarme a jugar, ¿entendés? Y los días domingos hacía capaz que él laburaba y cerraba la gomería para llevarme a dos clubes, porque jugaban dos clubes. Salía de uno y me llevaba al otro, y así todos los días. Era como el transporte y te bancaba. No, sí, siempre, siempre. Moría hasta hoy en día. Todavía voy a entrenar y él se queda trabajando en la gomería hasta que yo llego. Llegas vos y lo reemplazas. Ajá. ¿Y tu viejo juega también al fútbol? No, mi viejo nunca jugó al fútbol. Lamentablemente de chico tuvo que trabajar. Uh-huh. Por eso siempre me dijo que yo iba a hacer lo que él nunca pudo hacer. Te dio la oportunidad para... Me dio la oportunidad de jugar y bueno, y de seguir haciendo lo que a mí me gusta. Ahí está acompañado al hijo. No, bueno, sí, la verdad que sí. Qué bien. Por eso yo creo que el apoyo de los padres es muy importante para los hijos. Claro. Sí, no, totalmente. Sí, él me mira para que te haga alguna pregunta. Creí que le iba a hacer una pregunta por eso. No, pensaba en esto de qué importancia que tiene el acompañamiento de la familia también para poder seguir una disciplina así que también es exigida y que por ahí, como estabas diciendo, no te permite hacer otras cosas. Pero sí, justamente, es importante. Claro. Sí, y mayormente es cuando estás pasando malos momentos, viste, que te tenés una lesión o algo, lo que te bancan son tu familia. Claro. Porque hay veces que los clubes lamentablemente no tienen plata y no te pueden bancar y bueno, lo que te tienen que bancar son tu mamá, tu papá. Y volviendo al trabajo, Abel, estén entrenando todos los días, ¿no? Sí, entrenamos todos los días. ¿Mañana y tarde? No, estamos entrenando en la tarde, ¿no? Ajá. De 3:30 a 6:30. Claro. ¿Y el sábado y domingo tocaría jugar por la fecha de la liga? ¿Tenían toda la semana ocupado? Eso hablaba la Jime de este esfuerzo, ¿no? Sí. Y sí, yo hago un esfuerzo inmenso como muchos de los chicos que acá en el Garrobal mayormente todos trabajamos, tenemos un trabajo y lo dejamos 2 o 3 horas para venir a entrenar y después volver a trabajar mucho. Sí, o que por ahí tenés que tener trabajos que te permitan esa flexibilidad de poder dejarlos un ratito, que sean independientes, que sean con la familia, o si no, te tenés que poner a hacer trabajos como changas o cuestiones así que no sean fijos para que te permita poder entrenar, y eso también por ahí no está tan bueno cuando hablamos de la plata en los clubes y que no se ponga el dinero para que puedas cobrar un sueldo, digamos. Claro, exactamente, porque aparte como ocupan mucho tiempo para, y él, vos tenés la suerte de trabajar por tu cuenta, pero si hay un pibe que trabaja en relación de dependencia, no le dan permiso, claro. No, sí. Tenés que elegir el fútbol o el trabajo. Y bueno, mayormente si sos un chico soltero, bueno, a veces capaz que si te gusta el fútbol lo elegís, pero si ya tenés familia y cosas así, no. Se complica y no sabés qué es lo que hacer. Okay. Bueno, seguimos esperando a don Gustavo López, el presidente de Algarrobal, que está diciendo que viene en camino. Viene en camino, muy lejos. No, si está en Algarrobal nos está mintiendo, porque claro, estamos acá cerquita. Así que, pero no bueno. Estamos muy lejos. Pero bueno, vamos a escuchar una canción y la seguimos con más Cinco Pa'l Peso. Cinco Pa'l Peso, tu programa de la tarde.